Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy, miércoles 12 de agosto. Los ayuntamientos de los 45 municipios de la provincia de Cádiz disponen ya del convenio para la aplicación del Plan Invierte Social Post-COVID-19, puesto en marcha por la Diputación Provincial de Cádiz y por el que el Ayuntamiento de Ubrique percibirá la ayuda de 42.426,77 euros. En un comunicado remitido a este medio se afirma que el Gobierno de la Diputación de Cádiz pone en marcha este plan, dotado con 3 millones de euros de fondos propios de la institución provincial y con cargo al superávit del año anterior, con el objetivo de paliar los efectos que la crisis sanitaria ha generado en las localidades de la provincia de Cádiz. Además, la Diputación asume el pago anticipado de la ayuda concedida para dotar de liquidez a los ayuntamientos. La ejecución de este plan abarca hasta el 1 de septiembre de 2021. Los gastos que los ayuntamientos van a imputar a este plan están en todos los casos relacionados con la asistencia social primaria, con conceptos como la promoción de la igualdad de género, la reinserción social de personas vulnerables, la gestión de servicios sociales, los servicios a personas dependientes y de asistencia social, las residencias de ancianos y otros de naturaleza análoga. Se permite a las entidades locales sufragar gastos corrientes de personal y contratos de servicios y ayudas a familias. En cualquier caso, cada entidad local ha gozado de una amplia libertad para decidir a qué prioridades sociales va a destinar el fondo transferido por la Diputación. El reparto por cantidades del Plan Invierte Social Post-COVID-19 se determina por dos tramos, un fijo mínimo que ingresan todos los municipios y las entidades locales autónomas y otra cifra variable en proporción al número de habitantes. Cambiamos de asunto. Las autoescuelas ubriqueñas participan mañana en una protesta convocada a nivel nacional contra la falta de personal de funcionarios examinadores, una problemática que el sector lleva arrastrando desde hace años y que se ha acentuado con la crisis sanitaria. En la actualidad, no existen suficientes examinadores para dar cobertura al número de alumnos que presentan las autoescuelas debido a que la administración no ha ido cubriendo las plazas que iban quedando vacantes. Así, por ejemplo, en la provincia de Cádiz, durante el último lustro la plantilla se ha reducido a la mitad, lo que unido a las vacaciones en los meses de verano provoca que haya semanas en las que no cuenten con apenas personal, precisamente en la época del año en la que las autoescuelas cuentan con el mayor número de alumnos, limitando así la capacidad de estas empresas. En lo que a nuestra provincia se refiere, las movilizaciones tendrán lugar mañana jueves en Jerez y Cádiz. Pedro Fernández, responsable de Autoescuela Los Remedios, ha explicado la situación por la que pasa el sector y no ha dudado en achacar esta problemática a la dejadez de la administración a la hora de reponer las plazas de funcionario examinador. Es una problemática que llevamos arrastrando ya varios años, en el cual la administración no está reponiendo el personal de funcionario examinador, que es el que pone punto final al escalafón de la formación de los conductores. Pues la administración, como digo, no ha ido reponiendo esos examinadores, entonces ya llevamos varios años sufriendo esta descendencia, esta falta de examinadores. Y actualmente, pues, si ello lo unimos a la crisis sanitaria que tenemos, hace que ahora mismo pues estamos en unos niveles de los más bajos de los últimos años. Entonces, tenemos la gran problemática de que no hay examinadores, no tenemos suficientes examinadores para dar cobertura a todos los alumnos que las autoescuelas estamos presentando. Es un problema a nivel nacional, todas las provincias de España están en mayor o menor medida, pero todas están afectadas, y podríamos decir que ha sido una dejadez por parte de la administración el hecho de que no ha ido reponiendo esas plazas. Te lo puedo pasar a números, decirte que hace cuestión de 4 o 5 años teníamos aquí en la provincia de Cádiz, teníamos 34 examinadores en activo. Entre examinadores que se han ido jubilando, otros que están de baja por enfermedad, otros que han ido pidiendo cambios de destino, pues actualmente tenemos operativos menos de la mitad, y si a ello le sumamos que en estos tiempos estivales algunos cogen vacaciones, pues hay semanas que tenemos operativos 7 u 8 examinadores. 7 u 8 examinadores para dar cobertura al volumen de alumnos que tenemos en las autoescuelas, teniendo en cuenta que en esta fecha es cuando más alumnos también tenemos en este sector, pues hace que sea totalmente insuficiente el número de examinadores. ¿Qué nos está conllevando? Pues en un principio, incluso antes del confinamiento, antes de la crisis sanitaria, lo que hacía la administración era pues que cada vez iba demorando más las fechas de exámenes, de manera que ya había exámenes cada 40, cada 45 días. Protestamos y dijimos que a esos intervalos de tiempo, pues evidentemente no era viable en la formación de esos conductores, puesto que era mucho tiempo entre un examen y otro. Y actualmente lo que ha hecho la administración, que de ahí es donde también viene parte de nuestra protesta, que lo que ha hecho la administración es que es un problema que tiene la propia administración por la falta de personal, pues nos ha pasado a nosotros, de manera que nos limita la capacidad de poder presentar alumnos. De manera que la administración, en función del número de examinadores que tiene disponible, pues te asigna una serie de alumnos que puedas presentar, independientemente del número de alumnos que tú puedas tener para poder presentar en esa convocatoria. De manera que hay escuelas que quizás lo mantenemos para poder presentar 10 o 12 o 15 alumnos en un examen, y te lo limita a que puedas presentar 2 alumnos o 3 o 4, dependiendo de la capacidad que tengas. Así es, hemos convocado una movilización a nivel, cada asociación provincial de autoescuelas la ha ido convocando en su provincia el día que menos le afecte, que la fecha, porque hay que tener en cuenta que no siempre se examina el mismo día. Entonces, encima que tenemos pocos exámenes, pues está claro que no vamos a tomar como movilización un día que tengamos examen. Entonces, pues cada provincia pues ha decidido qué día era el que menos daño le podía hacer a las autoescuelas, y se están haciendo movilizaciones. Aquí te hablo de la provincia nuestra, que es la que más conozco, la que tengo más información. Aquí vamos a hacer mañana jueves, vamos a hacer una movilización simultánea en Jerez y en Cádiz, de manera que las autoescuelas que examinamos en Jerez vamos a movilizarnos en Jerez, y las autoescuelas que se examinan en Cádiz pues van a hacer una movilización en Cádiz. Vamos a salir con nuestros vehículos y ya tenemos las correspondientes autorizaciones, evidentemente, por la subdelegación del gobierno, para poder hacer de esa movilización. Vamos a dar una vuelta por tanto por Jerez como por Cádiz, y con nuestros vehículos en la calle, con el lema pues queremos examinar a nuestros alumnos. En otro orden de cosas, el servicio de teleasistencia de la Junta de Andalucía, que gestiona la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, ha atendido 401.718 llamadas en la provincia de Cádiz en el primer semestre de 2020, lo que ha supuesto una media de 2.207 llamadas gestionadas al día. Este servicio cuenta en la actualidad con 30.564 personas titulares en la provincia, de las cuales 1.908 se han dado de alta durante el primer semestre del año. Del total de llamadas gestionadas, 91.829 han sido realizadas por las personas beneficiarias pulsando el botón de su dispositivo de teleasistencia por diversos motivos: contacto o conversación para paliar situaciones de soledad o aislamiento social, emergencia, demanda de servicios de salud, llamadas relacionadas con el funcionamiento técnico del servicio o para solicitar información sobre prestaciones sociales. Por otra parte, 309.889 llamadas han sido salientes, es decir, realizadas por los profesionales del servicio y gestionadas desde la central por diversos motivos: para movilizar recursos en caso de emergencia, dar aviso a familiares o contactos en caso de necesidad, para proporcionar alguna información de interés, hacer un seguimiento periódico del estado de las personas beneficiarias, recordar una cita médica o para actualizar sus datos, de forma que se garantice una prestación de calidad, eficaz y eficiente. Este semestre, sobre todo teniendo en cuenta el periodo de confinamiento durante el estado de alarma, este servicio ha jugado un papel fundamental en la atención de las personas mayores, personas con discapacidad y en situación de dependencia, que en muchos casos se han enfrentado a una situación de aislamiento social más acentuada, que ha incrementado su sensación de miedo y desconcierto. El servicio de teleasistencia ha atendido a más de 3,2 millones de llamadas en el primer semestre de 2020, lo cual ha supuesto una media de casi 18.000 llamadas gestionadas al día. En cuanto al perfil actual de las personas beneficiarias del servicio, el 61% son personas que viven solas en sus hogares, el 80% son mujeres y el 69% tiene una edad igual o superior a 80 años, siendo la media de edad de las personas usuarias de 82 años. Por otra parte, el 30 de septiembre es la nueva fecha límite para la adecuación de las instalaciones de televisión al segundo dividendo digital. Este proceso consiste en desocupar la banda de 700 MHz que actualmente usan los canales de televisión digital terrestre para que pueda ser utilizada en el despliegue de los servicios de 5G. Para las viviendas unifamiliares, este procedimiento se reduce a la resintonización de los canales. Sin embargo, los edificios comunitarios con antenas colectivas, que cuenten con centrales programables o cabeceras monocanales, necesitan una serie de modificaciones en sus instalaciones. El secretario técnico de la Asociación de Telecomunicaciones de Andalucía, José Manuel Muñiz, ha hablado sobre todo este procedimiento y ha recordado que el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha ampliado hasta el 31 de diciembre el plazo del plan de ayudas para las comunidades de propietarios con antena colectiva que deban acometer trabajos de adaptación. Sí, ya hace unas semanas que se conoce esa nueva fecha. Y esa nueva fecha que nos tenemos que quedar en la cabeza, que es la misma que se está anunciando, como tú bien indicas, en las campañas de comunicaciones oficiales, la del 30 de septiembre. Hasta esa fecha vamos a poder disponer de un elemento fundamental y necesario, por lo menos para evitar molestias a todos los que son usuarios de esas instalaciones colectivas, que como tú bien señalabas, son las que tienen que realizar algún tipo de trabajo de adaptación, pues vamos a contar con un elemento necesario, como son las emisiones en simultáneo. A partir del 30 de septiembre ya no dispondremos de esas emisiones en simultáneo, por lo cual pues acudiremos a adaptar una instalación colectiva ya con una merma o con una pérdida de los canales que hasta el momento venían disfrutando. Así que la fecha que nos tenemos que grabar a fuego como fecha límite, y no debemos apurar, es la del 30 de septiembre. Pues el 1 de octubre resintonizar sus televisores y así ya quedarse con todas las frecuencias que son las que van a operar definitivamente desde ese momento, para no tener por duplicado las emisiones. Esa es la única labor que tendrán que hacer las viviendas unifamiliares. Tendríamos por duplicado mucha parte de la programación y en la provincia de Cádiz aún más si cabe, porque son 5 frecuencias lo que se modifican, eso equivale prácticamente a 20 programas, pues tendríamos una cantidad de canales duplicados realmente innecesario, además tampoco sin poder distinguir cuál es el que se queda y cuál es el que se va para poder ordenarlo y así el día que se vaya, bueno, pues mira, pues me no tengo que volver a hacerlo. Como no podemos distinguirlo a día de hoy, a menos que uno entienda un poco las cuestiones de frecuencia, pues lo recomendable es dejarlo para cuando ya desaparezcan esas emisiones en simultáneo y nos quedemos ya con las emisiones en definitivo o las frecuencias que van a quedar funcionando a partir de ese momento. Hay instalaciones que necesitan algún tipo de adecuación, llámense instalaciones con cabeceras programables o instalaciones con cabeceras modulares, o instalaciones que son colectivas pero el equipo no necesita ningún tipo de adecuación. Son, por ejemplo, instalaciones con cabeceras de banda ancha que a los efectos del dividendo digital casi se comportan como si fueran una instalación individual. Pero para poder distinguirla y para poder quedarnos tranquilos sabiendo si se tiene que hacer o no se tiene que hacer algún tipo de adecuación, nos tenemos que poner en manos de una empresa instaladora de telecomunicaciones homologada por el Ministerio que nos indique si esa instalación necesita o no de algún tipo de actuación y si la necesita, nos informará cuál es la adecuación o el procedimiento más eficaz, más económico y se nos podrá presupuestar y tomar la decisión en consecuencia de si lo queremos hacer de una forma o lo queremos hacer de otro. Y sobre todo también lo último, nos dará acceso a solicitar las ayudas que el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital tiene puesta a disposición de todos los propietarios de este tipo de instalaciones, siempre los propietarios que sean comunidades de propietarios son los únicos que pueden tener acceso a esas ayudas, que básicamente pues nos cubren una gran parte del coste que pueda tener esa adecuación para las arcas de la comunidad. Sí, hace un par de semanas se publicó un real decreto por parte del Ministerio por el cual se amplía también el plazo de presentación de las ayudas. La teníamos hasta el 30 de septiembre, como indicas, y por la misma razón que se ha ampliado el plazo de finalización del segundo dividendo, pues también se ha ampliado el plazo de presentación de estas ayudas y se amplía hasta el 31 de diciembre de 2020, es decir, hasta el 31 de diciembre de este año. Es decir, si nosotros no adecuamos la instalación antes del 30 de septiembre, que es lo que estamos recomendando para que no haya ningún tipo de molestia, oye, pero, yo qué sé, por la razón que sea, la hacemos en el mes de noviembre, no pasa nada a efecto de las ayudas porque todavía las podré solicitar, ¿de acuerdo? Sí. Toda aquella adecuación que se haga hasta el 31 de diciembre de este año, tendrá derecho a acceder a las ayudas que el gobierno tiene puesto. Con esto último ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.